La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Nos da mucho gusto saludarlos. Hoy es 23 de junio de 2017 y este es el programa número 1975 de Voz Universitaria, llevándoles el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Estamos disfrutando esta tarde de verano aquí en el centro de Jalapa. Es calorcito, ¿no? Pero en serio, ¿eh? Sí, sí, pero se anuncia que el fin de semana habrá lluvias, porque hay un disturbio tropical en el Pacífico, entre Oaxaca y Guerrero, y nos va a tocar algo de agua, ¿no? Ah, muy bien. Está bien, para que sí, refresque, rico. Pero estos cambios de temperatura también afectan. Hay que cuidarse, pues. La garganta. Tiempo de verano. Las respiratorias. Y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros aquí en la realización técnica. Estamos ya en el programa 1975. ¿No? Faltan 25 para los 2000. Así es, qué emoción. Qué emoción. Pues estamos, sí, ¿no? En agosto va a ser cuando lleguemos al 2000. Va a ser en agosto. Se dice fácil. Es que hoy, agosto a mediados por ahí. No, yo creo que falta más, ¿no? No, va a ser en agosto. Sí, no, va a ser en agosto. Nuestra compañera Berta, que aquí nuestras compañeras secretarias que nos apoyan. Imprimimos el guión, ¿no? Aunque no lo crean, hay un guión en ese noticiero. No, sí lo creemos. Me dice, oye, está mal el archivo. Digo, ¿por qué? Dice 23 de junio de 1975. Digo, no, está bien. Digo, ese es el número que llevamos, 23 de junio. Y siempre pongo la fecha y el número del programa, ¿no? Eso también. Se confunde uno, ¿no? Sí, pues es que nos parecen fechas muy cercanas, ¿no? Pues sí, porque las vivimos. ¿Quién habrá nacido en 1975, por ejemplo, no? ¿Quién? ¿Macron? Macron. Macron es de ese año. Puede ser, sí, puede Bien ser. Bien chavito. Presidente de Francia, ¿no? Uh-huh. Sí, en fin. Es así una generación bonita, la del 75 para acá. A mí me gusta más la del 60. Porque ahí nací. Cada quien defenderá sus años, ¿no? Bueno, ¿y tú en qué año dirás? Naciste? Defiende tu año. Yo defiendo todos los años. Ah, bueno, perfecto. Eso me parece muy bien. Oye, sí, lo que sí, bueno, hablamos de los jóvenes, las épocas, pero el futuro que se nos viene no es nada sencillo, ¿eh? Vamos a hablar de los jubilados. Ayer platicaba unos datos que publicó Enrique Galván Ochoa en La Jornada, en su columna Dinero, que a mí me gusta mucho porque siempre hace una gran síntesis. Ajá. De las situaciones que vive nuestro país a nivel económico. Y él escribe lo siguiente, y hay que tenerlo muy en cuenta. Dice, el jubilado más joven del mundo es el mexicano José Ángel Gurría, actual director de la OCDE. En 1994, cuando tenía 43 años y solo 11 meses como director de Nacional Financiera, se jubiló con pensión completa. Sí, sí, lleva, fue un escándalo. Lleva 23 años cobrando su pensión completa y aparte muy buena pensión, ¿no? O sea que tiene, ¿qué? 66 años, sí. Cuando en ese momento podría apenas empezar su jubilación, ¿no? Entonces, bueno. Exactamente, y siguió trabajando, ¿no? En organismos internacionales. Se jubiló a los 43 años el señor y siguió trabajando en organismos internacionales. Bueno, dice, a valores actuales recibe alrededor de 3 millones de pesos anuales, incluyendo prestaciones. Hay más casos parecidos. como el de los expresidentes de la República. Frente a esta situación están las pensiones raquíticas de los maestros y empleados de las universidades. Hay un dato angustiante. El sistema pensionario universitario puede colapsar. El fundamentado estudio que presentó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria dice que 14 de 28 sistemas universitarios están quebrados en el país. Aunque se tiene conocimiento de la situación, no es claro quién se hace cargo administrativa y legalmente de las obligaciones adquiridas por esas instituciones. En 2017, cada universidad recibe 21.4 millones de pesos para sanear un déficit de 13.641 millones. Otro dato, mientras que existen pensionados retirados a los 78 años con pensiones anuales de 12.769 pesos, hay otros jubilados a los 62 años y con pensión doble, o sea, ganan 24.000. Sí, son más de 1.000 instituciones de educación superior, pero no se tiene información precisa y clara sobre la situación particular de cada una. Simple y sencillamente, las pensiones en las universidades es una bomba de tiempo. Es lo que dice. ¿Y sí? Pues sí, todo porque somos más longevos y se dura más como pensionado. O sea, llegas a tu pensión, antes te morías antes, creo, ¿no? Uh-huh. Llegas y la vives durante muchos años. Pues cada día en ese sector hay más gente. No, digamos que está bien porque tú lo ganaste, tú diste sus aportaciones durante el tiempo que trabajaste y te mereces la pensión, ¿no? Es una retribución que te debería dar el Estado, en ese caso la universidad, ¿no? Pues nos descuentan para eso. El problema es la forma inequitativa de repartir las pensiones. Ah, sí, como no, eso es tremendamente, ese es un punto. Desigual. Ese es un punto. El otro, los que en el caso particular de Veracruz, el Instituto de Pensiones ha sido una caja chica para los gobiernos. Dice, pues también es cierto. Así, a ver, préstame tantito, luego te lo regreso. ¿Y cuál? ¿Cuál? No regresan. No, sí, es terrible. No, ese es el problema. Saqueo que le hicieron a pensiones en los gobiernos anteriores. Ese es el problema. Yo, no, y resulta que nosotros acabamos siendo los culpables porque nos estamos pensionando o nos queremos pensionar. No. No debe ser así, es al revés. Es como Enrique Peña Nieto, que ayer se desdijo, ¿no? Caray. Sí. Diciendo que ojalá la PGR actúe contra los que lo acusaron de que lo estaban espiando. Sí, no. Para que la ley actúe contra ellos. Entonces ya veo acá los Loret de Mola y acá Benaristegui en la cárcel porque acusaron a Peña Nieto de espionaje. ¿Habrá dicho lo que había que decir, lo que le dijeron que dijera? No, improvisó. Yo, entonces, improvisó. Por eso es... Ahí el problema de Enrique Peña Nieto es que cuando no tiene teleprompter y se puede improvisar, dice cosas inapropiadas. ¿No se ha desdicho hoy? Sí, no, okay. Ayer, después ¿ayer de unas mismo? Horas, después de que yo creo que su equipo le dijo, oiga, señor presidente, la regó, ¿no? Estaba en Lagos de Moreno, ¿no? En Jalisco. Y ya unas horas después, ya riéndose, dice, a ver, muchachos de la prensa, así como que, a ver, fíjense, les tengo algo que decir. No, es que me malinterpretaron. No era eso. Sí. No era eso lo que quise decir. Él, o sea, mismo es una mala interpretación, sí, de la naturaleza. Ahí sí nos acordamos de Rubén Aguilar, ¿no? El vocero de Vicente Fox. Lo que Fox quiso decir. Nomás que él la hizo de propio Rubén Aguilar. Lo que quise decir. No se puede así. No se puede así con ese tipo de declaraciones, ¿no? Pues entonces, sí, se vio bastante mal, porque estas alturas, bueno, tanto Carmen Aristegui, Carlos López de Mola, Daniel Izárraga, los de el Miguel Agustín Pro, que es la Comisión de Derechos Humanos, que muchos de ellos tienen una visión de formación jesuita, todos ellos tienen documentado cuántas veces han sido hackeados o con mensajes raros que les llegan a sus computadoras o celulares. Lo tienen documentado. Y curiosamente resulta cuando están tras de una investigación que tiene que ver con el actuar del gobierno, ¿no? Entonces, está como muy complicado decir, o no es atinado decir, esos que me están acusando de espionaje, se les aplicará la ley para que no lo vuelvan a hacer. No, pues no, sí. No, así se equivocó horriblemente. Ya después se desdijo, dijo que no era lo que había querido decir, sino que realmente lo que se busca es de que se vean los caminos legales para evitar que exista espionaje en México. Pero ya está comprobado que viene del gobierno todo este sistema de espionaje, Pegasus, etcétera. No, eso va a ser muy difícil. No está comprobado. Eso va a ser muy difícil. Todo se maneja a nivel de hipótesis, ¿no? Pero pues obviamente pues es el primer señalado. ¿Quién tiene sistemas de espionaje, y particularmente en los casos en los que se han ido involucrando algunos periodistas y que curiosamente les llega este tipo de acciones, ¿no? Digo, es como una lógica elemental, ¿no? Sherlock Holmes inmediatamente lo diría, ¿quién es el culpable? Así como la pequeña Lulu decía que el señor Mota era el culpable de todo, y era verdad, el señor Mota era el culpable. Pero pues, si dicen que no hicieron fraude en las elecciones, por ejemplo, y todo el mundo sabe que sí, que hicieron trampa, pues igual sí pueden decir aquí no es cierto, ¿no? Y no. Pero bueno, ya vamos a nuestra información. Pero antes vamos a recomendarles ir a la muestra de cine de la UNAM, que es la próxima semana. Tenemos 4 pases dobles para que vayan a ver cualquiera de las películas. Es solamente para una película. Entonces vamos a rifarlos. Ahorita damos el número telefónico. Ya hay uno, el señor José Luis ayer habló para llevarse unos pases. Aquí están sus pases, por cierto, puede venir por ellos. Aprovechen, bueno, hay que ver cine. Es el séptimo arte maravilloso, de los más bellos que hay en esta tierra. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, emprendimiento social, área de oportunidad y cambio. Desde las universidades proponen catedráticos de diversos países en la conferencia de líderes en la red Taloa. La resiliencia es un elemento fundamental de la vinculación universitaria. En eso coinciden participantes en la conferencia de líderes de la red Taloa. Necesario ampliar conocimientos sobre literatos americanos del siglo XIX, opinan catedráticos participantes en la cátedra José Martí. Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación acudirán a universidades de México y del extranjero. La Universidad Veracruzana promueve la salud en la región Veracruz. La maestría en enseñanza del inglés en la región Veracruz realizó un encuentro académico. Y la Facultad de Ciencias Agrícolas realizó el 18º Foro de Módulos de Integración Intermedia y Terminal. La Cafetería de Ciencias de la Salud ofrece comida saludable a sus universitarios. Hoy en el estudio platicaremos con Eloís Arenas, de la Dirección General de Difusión Cultural. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y el 817-5117. Recuerde que tenemos 4 pases dobles para ver la muestra de cine, mejor dicho, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, que inicia la próxima semana. Un recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana fue sede de la plenaria Impacto del Emprendimiento en la Educación Superior, en la cual representantes de 8 países brindaron su visión colectiva emergente sobre los factores críticos de éxito para que las universidades apoyen y capaciten a los jóvenes como un factor catalizador del cambio y un medio para que éstas respondan socialmente a la creciente crisis global de desempleo que afecta a las nuevas generaciones. Este foro, que se realizó en la sala anexa de Tlacna Centro Cultural, ocurrió dentro del programa de la conferencia de líderes de la red Taloa. Los ponentes relataron casos de éxito que han sido apoyados por la Iniciativa de Participación Económica Juvenil, auspiciada por patrocinadores y por la misma red Taloa. En el evento se contó con la presencia de Phil Mlanda, de la Universidad de Zimbabue, Patricio Beloy, de la Universidad Austral de Chile, Mariana Pérez Rivera, de la Universidad Veracruzana, Paul Serumaga, de la Universidad de Ruanda, Félix Bareva, de la Universidad de Makarere, de Uganda, Jafet Kilewo, de la Universidad Mujimbili en Dar, en Salaam, de Tanzania. Además de Ani Tawil de la Universidad Kabansan de Malasia. Mariam Mohiuddin Ahmed de la Universidad de Ciencias Administrativas de Lahore, Pakistán. Y Eli Giannakaris de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica. La moderación estuvo a cargo de Joyce Achampong, directora del grupo Pivot Global Education Consulting, quien afirmó que las universidades deben ser activas y dar forma al cambio en vez de esperar y reaccionar después, ya que las culturas, los procesos y los sistemas educativos tienen una mirada enfocada hacia el futuro. Eli Giannakaris compartió que la Universidad de Cape Town ofrece un programa presencial de 6 meses para el desarrollo del emprendimiento, así como una incubación de 1 año en negocios a jóvenes de entre 18 y 30 años que tienen acceso limitado a la educación. Aseveró que la educación emprendedora es una formación que transforma, ya que es necesario hacer crecer a la persona para que el negocio que ésta inicie prospere. Los estudiantes siempre necesitan que alguien crea en ellos, y quienes han participado en nuestro programa agradecen tener a alguien que les da esperanza y les brinde una oportunidad a través de asesorías, cuidados y palabras de aliento, hechos que fomentan su crecimiento personal, expresó. Ya son las 14:17. Y quien ha estado muy activo precisamente en esta conferencia de líderes de la red Taluar. Hola, Santiago Morales, perdón. Ah, Santiago Morales, bueno, también estás muy activo, Santiago, ¿no? David seguro está en esas actividades, ¿no? Así es, Germán, pero estamos bien metidos de lleno en lo que es el deporte de la Universidad Veracruzana. Ahora sí me saliste como Juan Carlos Osorio, ahora tú vas a dar las notas de David Sandoval y David va a dar las de deportes, ¿no? Rotando, sí, las posiciones. Sí, Germán, pues para comentarte que firme se encuentra el programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana con la participación de alrededor de 500 elementos entre niños, jóvenes y mayores. Esto lo informó José Luis Izquierdo Bustamante, entrenador en jefe de lo que es la organización Halcones de fútbol americano, destacando que está próxima la participación del equipo de la Liga Mayor en la temporada 2017 de la UNEFA y que, bueno, ya tienen programado un juego de preparación ante las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Categorías infantiles, por octavo año consecutivo, somos el único programa de fútbol americano del estado de Veracruz que tiene las seis categorías participando en el mejor fútbol de México, que es la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Ellos comenzaron el fin pasado su temporada regular, es una temporada de 6 juegos y tenemos más de 150 niños jugando en las 6 categorías. El equipo de Liga Mayor trabajando muy fuerte a partir del día de ayer, después de un receso de vacaciones, de que terminó la pretemporada de informales, le llamamos nosotros, y ahora ya trabajando con el equipo oficial para la temporada 2015-2017 de la UNEFA y preparando al equipo para nuestro scrimmage, que será el 5 de agosto a las 12 del día en contra de las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Pues ahí está Germán Martínez de los Halcones nuevamente en fútbol americano y bueno, esperemos que ahora tengan una mejor temporada que el año pasado en lo que es más bien esta liga mayor, la antesala de los 8 grandes de la UNEFA, Germán. Sí, sería agradable que en algún momento la UV estuviera entre los 8 grandes, ¿no? Así es, Germán. Ese sueño y la meta, ¿no? Al final de cuentas, trabajo a largo plazo, pero que se puede lograr con esta preparación que han tenido los Halcones. Y que viene desde los niños, ¿no? Es algo también que hay que tener en cuenta. Así es, Germán. Bueno. Y bueno, pues te paso a David Sandoval, que tiene ahora información. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Saludos, buena tarde. Bueno, feliz fin de semana, ¿eh? Bueno, vamos con David Sandoval. Yo pensé que ya era la rotación de Osorio, que iban a cambiar ya los papeles. David, ¿cómo estás? Buena tarde, Germán. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, pues hoy vamos a reportar la clausura. Recién acaba de finalizar la conferencia internacional de la red Taluar, aquí en la Universidad Veracruzana, en la sala anexa del Centro Cultural Tacna. Una sesión en la que hubo participación de 5 continentes con destacados especialistas que mencionaron la importancia del compromiso social y sobre todo que las universidades empiecen a atender problemáticas que reflejan las situaciones de sus regiones como de sus países y sobre todo que incidan en esta cambio de la desigualdad y una mejor distribución, sobre todo del conocimiento y del acceso a las posibilidades. Al finalizar este evento, una estudiante de la Universidad Veracruzana, Abigail Gómez, dio lectura a la Declaratoria Veracruz, a la Declaración Veracruz, en la que 76 instituciones de 31 países firman un documento donde promueven este compromiso social y la importancia de reconocer a las universidades como las gestoras del derecho humano a la educación y el acceso a esta, al conocimiento de la sociedad. Tenemos aquí un fragmento de esta declaración Veracruz, Germán. Nos reunimos en Jalapa, Veracruz, México, líderes de 76 universidades e instituciones asociadas de educación superior de 31 países de todo el mundo para aprender de las experiencias de los demás y para incorporar los roles cívicos de investigación y responsabilidades sociales de educación superior en nuestros entornos. Nos reunimos en un momento en que tanto nuestras sociedades en general y las universidades como instituciones sociales están enfrentando desafíos como la ignominia racial, la pobreza material y espiritual, el analfabetismo que limita el desarrollo cultural, la ruptura de estructuras sociales y sociales, acciones depredadoras que propician la ruptura del equilibrio natural. En este contexto, declaramos que las universidades de todo el que las universidades tenemos el compromiso de promover la educación como un derecho humano universal que contribuya a resolver los desafíos mencionados. Que las universidades tenemos la responsabilidad de promover comunidades justas y prósperas, con oportunidades para el desarrollo y la distribución equitativa de la riqueza, a partir del trabajo colaborativo con organizaciones comunitarias, agencias gubernamentales, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Que las universidades tenemos la responsabilidad de promover acceso al conocimiento y la tecnología para crear sociedades prósperas. Que entre las funciones de las instituciones de educación superior está la de contribuir al fortalecimiento de la cultura, de la solidaridad social y la colaboración hacia el bien común. Bueno, estos son algunos de los principales planteamientos de esta declaratoria Veracruz, Germán, que se acaba de promulgar aquí en la Universidad Veracruzana como motivo de la clausura de esta red internacional de la red Taluar, la conferencia internacional. Muy bien, interesante. Oye, David, así va a ser muy complicado, pero así como un resumen, ¿a ti qué sabor te deja esta reunión de la red Taluar? Pues digamos que por el aspecto positivo consideraríamos que compartíamos esta plática, este tema con mis compañeros reporteros a lo largo de estos tres días, pues que hay muchos proyectos de vinculación no solo en México sino en muchos países que están atendiendo problemáticas muy semejantes. Lo dijo una estudiante que vino de Kenia, que cuando se ponen a conversar los estudiantes de muchos países se dan cuenta que aunque son muy distintos y aunque sus culturas son muy diferentes, las problemáticas son muy similares, Germán, y estas tienen que ver sobre todo con el acceso a la educación, el acceso a los servicios básicos, que esto tiene que ver con los derechos humanos, y sobre todo el respeto a las diferencias de género y a las diferencias sobre todo ideológicas, que tienen que ver con la política y con la religión, un tema muy importante allá en África y en el Medio Oriente, donde comentaban algunos maestros que esta radicalización que está sucediendo sobre algunos países, pues que afecta principalmente a las mujeres y sobre todo el acceso en América Latina pues a condiciones dignas para poder aprender y para poder tener siquiera acceso a los servicios como el agua potable, Germán. No, excelente. A mí me da la impresión, David, que estamos viviendo dos mundos. Uno, el que crean las universidades y sus grandes comunidades que piensan precisamente en la solidaridad y en un mundo mejor. Y otro de las empresas depredadoras del mundo. Sí, efectivamente, ahí hay una contraposición total, muy fuerte. Total, ¿no? Total. Sí, mencionaba ahorita uno de los ponentes, Rajesh Tandon, en esta sesión plenaria de conclusiones. Él dice que lleva 35 años trabajando el tema del apoyo comunitario para el apoyo universitario para el desarrollo de las comunidades. Sí. Él trabajó en la UNESCO y mencionaba que afortunadamente ya este es un tema, el compromiso social ya es un tema que se trata en las universidades, pero que este tema, cuando él comenzó a trabajarlo, pues era ajeno y que hasta incluso era considerado disruptivo en el sentido de que les parecía ajeno al compromiso de las universidades. Y que afortunadamente ahora los jóvenes que estudian en una universidad pues tienen no solo la posibilidad de incidir en ello, sino tienen la obligación y la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Que eso es algo que enfatizó él mucho en su participación. Sin duda alguna, este trabajo que hacen las universidades en el mundo tiene que ser como la gota que perfora la roca, ¿no? Efectivamente, eso mencionaba también una maestra el día de ayer en una de las mesas plenarias donde se presentaron los resultados de un libro, y decía que algo que ya tenemos ganado como instituciones es la confianza de la sociedad, porque hay otras entidades que pues tienen un muy muy bajo reconocimiento, pero que hay que ahondar en este trabajo y partir de ahí para vincularse, ¿no?, con los proyectos. Perfecto. Pues muy bien, David, pues muchas gracias, un buen trabajo que realizaron recogiendo todas las opiniones de esta doctora Loa y su conferencia de líderes. Efectivamente, esta información estará más detallada en el periódico Universo de la próxima semana, y como mencionabas tú también, la cobertura que hizo Radio UV y en Televisión Universitaria, que también estuvieron ahí todos los días, pues se estará difundiendo los resultados de esta conferencia internacional. Así es, muy bien, gracias, David. Buena tarde y buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Liliana, ya tenemos aquí a tres radioescuchas que llevan sus pases dobles. Excelente. Es Alicia Castillo. Muy bien. Le mandamos saludos a Alicia Castillo. Saludos, sí. A Carmen Audirac también y a Alejandro Ruiz. Pueden venir por sus pases dobles. Nos queda un pase doble. Entonces, recuerden que son 10 películas y este pase es para una película. Cualquiera que elijan en la semana y cualquier horario, ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de una palabra. Bueno, ahorita más adelante hablaremos de una palabra que es la resiliencia, ¿no? Sí. Es algo que se ha usado mucho en los tiempos actuales, que de acuerdo con lo que dice, pues esa es la definición de Wikipedia, lo voy a decir así, la resiliencia, que es una palabra que se utilizó mucho en esta conferencia de la Red Talbar, es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas, ¿no? Sin embargo, el concepto ha experimentado importantes cambios desde la década de los 60. En un principio se interpretó como una condición innata, luego se enfocó en los factores no solo individuales, sino también familiares, comunitarios y actualmente culturales. Los investigadores del siglo XXI entienden la resiliencia como un proceso comunitario y cultural. Y lo digo porque lo comentaban mucho hoy en esas pláticas los que vinieron de diversas universidades de 31 países, estuvieron aquí reunidos, ¿no? Y que responde a tres modelos que le explican a la resiliencia: el modelo compensatorio, el de protección y el de desafío. Todo eso encierra la palabra resiliencia, ¿no? Qué interesante. Y bueno, Phil Miranda relató que la Universidad de Zimbabue implementó un método de trabajo orientado a enfrentar la incompatibilidad entre la formación universitaria tradicional y las habilidades reales que los estudiantes necesitan para crear negocios sustentables o por lo menos profesiones exitosas. Las universidades deben apostar por sus estudiantes. Ellos son el componente más importante del emprendimiento social, el cual significa una cultura enfocada a conseguir metas, actitud que debe ser fundamental en la formación de cualquier persona, dijo Phil Miranda de Zimbabue. Por su parte, Félix Bareva resaltó la importancia de confiar en los universitarios, establecer una relación de confianza que es fundamental para conocer sus desafíos y apoyarlos, y ese acompañamiento los hará buenos emprendedores, dijo Félix Bareva. En el mismo sentido, Paul Serumaga, de Ruanda, recordó que las universidades forman profesionistas que deben insertarse en el mercado laboral, pero muy pocas licenciaturas abordan ese aspecto. Y a través del emprendimiento, los jóvenes pueden involucrarse en la sociedad para incidir en ella e impulsar a otras personas en sus proyectos. Es una combinación en la que ganamos todos. Por su parte, Mariam Mohiuddin Ahmed, de Pakistán, hizo hincapié en considerar la equidad de género como un fundamento a la cultura emprendedora, porque en varios casos de su país, como de muchos otros, las mujeres son quienes toman la iniciativa y continúan los proyectos de emprendimiento. Todo lo que hagamos debe estar centrado en el ser humano, sea en la comunidad, en las personas o quienes se involucren en el emprendimiento. Las personas deben ser la razón de existencia de los proyectos, dijo Mariam Mohiuddin de Pakistán. Y ahorita me acordé del joven que vino a platicarnos su experiencia en Tailandia, ¿no? Andrés Rodrigo. Barraguirre Alvarado. Que después me quedé con la idea de que era como una personaje de otra galaxia. Y hasta en otros mundos este joven. Sí, fíjate. Trabajando con gente. y que llegó con en esta misma red, a través de esta misma red, por esos lares, y ha adquirido muchísima experiencia y conocimiento que va a compartir, ¿no? Sobre hechos concretos, ¿no? Se está hablando, ahorita te iba a decir, en plata. O sea, no en teoría, sino en la práctica. Están diciendo, hay que hacer esto para que surja, porque así se hacen las cosas. En el proyecto, el gran proyecto del Banco Popular, ¿no? Apoyando a la gente en su trabajo. En el trabajo. De Yunus, el hindú, sí, hindú, en el caso particular de Andrés Rodrigo, Parraguirre Alvarado, sí. Él se fue a colaborar en el equipo del hindú, este que creó bancos para pobres, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, pues pues es importante todo ese tipo de trabajos. Es en Bangladesh particularmente donde trabaja. Bueno, son las 14:30. Y en representación de la Universidad Veracruzana, Mariana Pérez Rivera planteó que los cambios en esta casa de estudio han permitido crear programas como Emprende UV, beneficiado con el apoyo de la Iniciativa de Participación Económica Juvenil, que en solo 4 años ha logrado vincular a más universitarios con proyectos productivos en diversas localidades. Sin embargo, el reto es mayúsculo si se considera la extensión de Veracruz y su número de habitantes. Por ello, es imprescindible que la comunidad universitaria se involucre en mayor medida a estas iniciativas, y uno de los elementos para lograrlo es la sensibilización y la comunicación. A este comentario se sumó Anita Will, quien comentó que lo fundamental es capacitar de manera adecuada a los profesores de las licenciaturas que serán tutores o mentorship, como le llaman en inglés, de jóvenes que aspiran a realizar proyectos de emprendimiento. Y bueno, así están las cosas. Hay que guiar de la mano, por la experiencia de los maestros, a los muchachos, ¿no? Y así asegurar el éxito. Ya son las 14:32. Las experiencias de vinculación con las comunidades deben considerar fundamental promover lo que decíamos hace un momento, la resiliencia, tanto en los ciudadanos como en los estudiantes universitarios. En eso coincidieron en señalar especialistas participantes en la mesa Medios de Subsistencia, Aprendizaje por Hacer, Historias de Universidades Comprometidas en todo el mundo, esto dentro de la conferencia de líderes de la red Taloa. En el evento internacional que se celebra aquí en nuestra, o se celebró porque ya terminó hace un momento, como lo dijo David Sandoval, ahí estuvieron los académicos Ernesto Benavides Ornelas, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, Nelly Corbel, de la Universidad Americana del Cairo, Egipto, Lekani Kaviti y Joseph Francis, de la Universidad de Venda en Sudáfrica, y James Koh, de la Universidad Médica de Malasia. Ellos fueron moderados por Derek Barker, de la Fundación Kettering. Los expertos hablaron sobre la experiencia de colaborar en un libro editado por esta fundación, la Fundación Kettering, y coordinado por el propio Barker, que se llama este libro Perspectivas Regionales sobre Aprendizaje y Servicio. Entre los aspectos a considerar, Corwell mencionó la importancia que tiene establecer los límites de incidencia de los proyectos académicos, dado que en su caso el proceso de radicalización religiosa que sufre la región se convirtió también en un asunto delicado para los estudiantes, lo que nos decía David hace un momento, ¿no? Que se discuten también situaciones que a nosotros nos toca vivir por fortuna, pero las diferencias religiosas en regiones del mundo son realmente determinantes para muchos destinos. Tanto Benavides como Caviti y Francis resaltaron la importancia de elaborar proyectos en los que se establezca un impacto y resultados a largo plazo, pues es común que la compenetración de los estudiantes con las comunidades ocurre únicamente en su paso por el proyecto. En ese sentido, Corbel y Francis recordaron que en las experiencias de cada uno de los participantes están las claves de aprendizaje de los profesores, que deben considerar en su balance final el impacto que también tienen en ellos. No solamente los estudiantes, obviamente también los maestros tienen un impacto en esas experiencias sociales. Lo más valioso de haber colaborado en el libro, que refleja las experiencias comunitarias de Australia, México, Malasia, Escocia, Egipto, Estados Unidos y Sudáfrica, es haber creado un préstamo intelectual, es decir, la capacidad de tomar las ideas de las demás experiencias para enriquecer los trabajos en cada uno de los proyectos. No obstante, se debe ser crítico con los alcances de las estrategias vinculadas, pues para muchos estudiantes que participan sucede un momento decisivo en que deben elegir entre finalizar su formación universitaria o continuar trabajando en los proyectos comunitarios, ya que por un lado se obtiene el diploma y por el otro se obtiene la experiencia de vida que otorga el servicio comunitario. Y bueno, pues yo creo que a la larga pues se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? No es tan fácil, pero se puede lograr. Son las 14 horas con 34 minutos. Y ahora en otros temas, los literatos e intelectuales latinoamericanos del siglo XIX tuvieron en las publicaciones periódicas y seriadas un importante espacio de difusión en el que reflejaron las influencias del positivismo y la ilustración que influirían a su vez en las respectivas luchas independentistas de sus naciones. En ello coincidieron los participantes de la Mesa 2, que se intituló Historias de la Literatura, dentro del marco del Coloquio Internacional Historia e Historiografía de las Américas en el siglo XIX, este que se realizó en la Cátedra José Martí de la Universidad Veracruzana, y que moderó Norma Angélica Cuevas Velasco del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Alfredo Laverde, investigador de la Universidad de Antioquia, en Colombia, presentó la ponencia Historias de las Literaturas Nacionales del Siglo XIX o las Encrucijadas Culturales y Sociales en Torno a la Modernidad. Sus reflexiones respecto a la historia de la literatura evidencian un compromiso político en términos teóricos. Dijo: "Creo en la unidad latinoamericana, en la nación latinoamericana, como lo dijeron Roberto Fernández Retamar, José Martí y José Enrique Rodó. Hay que construir América Latina". Enseguida, Ana María Agudelo, académica de la Universidad de Antioquia y directora de la revista Lingüística y Literatura, presentó la ponencia Historia de la Prensa Literaria como Historia de la Literatura, Desafíos y Perspectivas en el Ámbito Latinoamericano. Sobre esto comentó que la pregunta en torno a cómo se ha escrito la literatura en Colombia llevó a su grupo de investigadores a analizar los impresos periódicos. La literatura mostró su vinculación con la vida pública a través de las publicaciones periódicas, como sostiene el teórico Pedro Enrique Sureña. Es evidente un protagonismo de los autores en este siglo, además de un estrecho lazo entre el discurso literario y la arena política. Inclusive existen indicios de este tipo de literatura y los impresos desde la época de la colonia en Colombia. José Ramón Ruiz Sánchez, profesor de literatura latinoamericana y crítica literaria de la Universidad de Houston, en Estados Unidos, presentó Ampliación del Corpus, Cuestionamientos de Género, donde dijo que haría una lectura crítica del libro La Innovación Retrógrada, Literatura Mexicana, 1805-1863, de Christopher Domínguez Michael, y editado por el Colegio de México. Comentó que en sus apuntes teóricos de los literatos mexicanos amplía a los autores decimonónicos que fueron dejados fuera en la crítica literaria del español Marcelino Menéndez Pelayo, y subrayó: "Las publicaciones periódicas incluyen poesía neoclásica con anuncios que dicen mucho de la vida y del habla de los últimos siglos de la Nueva España". Ya son las 14:39. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Bueno, ya le avisamos a Alicia Castillo, a Carmen Audiac, a Alejandro Ruiz y a José Naim Grajales que pasen por sus pases dobles. Va a ir a ver la próxima semana alguna de las películas el Festival Internacional del Cine de la UNAM, ¿no? Sí, pues, dichosos, muy bien. Así es. Bueno, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra Casa de Estudios llevó a cabo una ceremonia para despedir a los estudiantes que realizarán movilidad nacional e internacional. Se trata de 14 alumnos, 8 de ellos harán movilidad nacional y 6 movilidad internacional. En este evento se contó con la presencia de Alfonso Pérez Morales, vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, Carlos Lamote Zabaleta, secretario académico regional, Marco Agustín Malpica Rivera y Juan Soto del Ángel, director y secretario de la Facultad de Ciencias de Comunicación, y Francisco González Domínguez, coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Sistema de Enseñanza Abierta. En esta ceremonia, el vicerrector Alfonso Pérez Morales dijo que la movilidad nacional representa una oportunidad para que los estudiantes de la UB asistan a facultades con programas educativos similares, aunque probablemente con conceptos y criterios diferentes, así como otras formas de enseñar. Por su parte, Marco Agustín Malpica, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, destacó que es un orgullo que por cuarta vez consecutiva la Facultad de Ciencias de la Comunicación sigue en la cima como la entidad académica que registra el primer lugar de movilidad estudiantil en contraste con los demás programas educativos de otras regiones. Son las 14:40. Y bueno, ahora tenemos información de Boca del Río, donde la Coordinación de Salud Pública del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana, que conocemos como SAISUV, en colaboración con el Programa de Salud Integral, liderado por Antonia Barranca Enríquez, inició las grabaciones de cápsulas de gimnasia laboral en la región Veracruz, mismas que se llevaron a cabo en las facultades de Educación Física y de Contaduría y Administración, así como en el Centro de Estudios de Servicios en Salud. Daniela Pineda Rosas, personal académico de la Dirección de Actividades Deportivas de esta casa de estudio, compartió que la grabación de estos segmentos enriquecerá a los que ya se transmiten todos los días a las 11 horas por TLV para que la comunidad universitaria se ejercite. Añadió que actualmente y de forma gratuita se ofrecen otras actividades extra. La gimnasia verbal laboral, la gimnasia laboral consta de hacer movimientos ergonómicos para activar todos los sistemas del cuerpo, pero no implica fatiga después de la práctica, simplemente es para interrumpir las horas de sedentarismo que tienen los trabajadores en el área laboral. Y de veras son ricas, ¿eh? Es como cuando, por ejemplo, un estiramiento lo haces pero ordenadamente y te hace sentir muy bien. Añadió que actualmente y de forma gratuita se ofrecen otras actividades extra. Esta ya lo leí. Sigo con el siguiente párrafo. Por su parte, Saraí Ramírez Colina, coordinadora de los programas de activación física para los empleados en la región Jalapa, destacó que el SAISUV impulsa la campaña A Quitarnos un Kilo de Encima. La familia y la UV nos necesitan. Esto para promover la salud y la prevención de las enfermedades en los trabajadores universitarios, y que tiene dos componentes fundamentales: impulsar la actividad física en diferentes esferas de la vida de los trabajadores y la alimentación saludable. Expuso que la campaña ha tenido un gran éxito en la región de Jalapa y ahora la hacen extensiva a las demás regiones. Muy bien, ya son las 14:44. También desde Veracruz les comentamos que la maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera, adscrita al Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz-Boca del Río, realizó un encuentro con el objetivo de reforzar en todas las sedes los enlaces de coordinación de conocimientos y contribuir en la retroalimentación de los 17 trabajos presentados. Eso lo dijo Jorge Aguilar Sánchez, coordinador del posgrado de maestría en enseñanza del inglés. Alfonso Pérez Morales, vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, destacó que este tipo de eventos son importantes para conocer las líneas de investigación que trabajan en el Centro de Idiomas. Por su parte, Tito Jácome, coordinador del mismo posgrado en Orizaba, destacó que la maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera es un programa exitoso de la Universidad Veracruzana gracias al esfuerzo conjunto de la Facultad de Idiomas, así como de los Centros de Idiomas de Veracruz y de Orizaba en este caso. Son las 14:43. Para tener en cuenta. Bueno, pues la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana llevó a cabo el 18º Foro de Módulos de Integración Intermedia y Terminal, organizado por estudiantes y académicos para promover la divulgación científica y la investigación aplicada, enfocado a buscar solución a las problemáticas agrícolas actuales. Durante la inauguración, Andrés Rivera Fernández, director de la facultad, explicó que en este foro los estudiantes de semestres avanzados de la carrera de Ingeniería en Agronomía exponen proyectos en los cuales integran sus conocimientos teóricos con habilidades prácticas enfocados a diversos ámbitos como el forestal, el agrícola, la agricultura protegida, así como prevención de plagas y enfermedades. El académico expresó que este evento sirvió para vincular a los estudiantes con el sector agrícola, ya que a través de sus proyectos entran en contacto con agricultores y conocen de cerca la problemática que les afecta. Andrés Rivera manifestó que las propuestas presentadas por los jóvenes son innovadoras y de primer nivel, además de que no alteran los ciclos de producción de los agricultores, sino que los mejoran, incluso los incorporan o les incorporan tecnología de punta. La catedrática Nora Trejo Aguilar, Dora Trejo Aguilar, explicó que los estudiantes elaboraron dichos proyectos a lo largo del semestre, asesorados por sus docentes, y resaltó que a este foro se invita a maestros jubilados, productores locales, así como profesionales del ámbito agrícola adscritos al sector gubernamental para que evalúen los trabajos. Rubén Mandojano Vargas, productor frutícola, aseguró que vincular a estudiantes con los productores agrícolas es de suma importancia para que tengan una formación integral, ya que si bien en el aula adquieren conocimiento teórico, el contacto con productores les brinda herramientas para aprender sobre el manejo de cultivos y atender las problemáticas de estos. O sea que es una retroalimentación entre ambos, productores y alumnos. Carlos Eduardo Gallegos Landa, Marcelo Guillermo Artigas González y Julio Ignacio Bello Herrera, quienes cursan el Programa Educativo de Ingeniería en Agronomía, presentaron el proyecto Práctica Endémica en el Cultivo de Mango en la localidad de Ídolos, municipio de Actopan, Veracruz, con el cual evaluaron el rendimiento de la producción de una plantación de este fruto. Coincidieron que llevar a cabo este trabajo fue algo muy provechoso para su formación, ya que tuvieron la oportunidad de hacer un diagnóstico completo de un cultivo, el cual implicó desde el análisis del suelo hasta los aspectos relacionados con la comercialización del producto. Ya son las 14:48. Y bueno, Roberto Cuellar Aguirre, concesionario de la Cafetería de la Unidad de Ciencias de la Salud, la Zona del Sabor, dio a conocer las nuevas iniciativas implementadas con la finalidad de ofrecer a la comunidad universitaria alimentos 100% saludables, que lo hacen mantener los estándares de calidad establecidos por el Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana. En el marco de la segunda sesión del Tianguis Agroecológico Universitario, que tuvo como sede la explanada de la Unión de Ciencias de la Salud, Roberto Cuellar destacó que entre estas acciones, la promoción de nuevos cambios de recetas, cartas saludables y capacitación del personal, pues son algo muy importante. Mencionó además la inversión hecha en decoración y mantenimiento del local, con frases y adornos de fomento a la comida sana. Qué bueno que se haga todo eso, ¿no? Que se alimenten bien nuestros muchachos, ¿no? Ante estudiantes, académicos, amas de casa y población en general, quienes participaron en pláticas, talleres y otras actividades realizadas como parte del fomento a una vida sana y saludable, Roberto Cuellar señaló que una de las medidas que va por buen camino es la de tratar de ofrecer versiones mini de refrescos enlatados, pero sobre todo la ingesta de bebidas saludables a base de agua de frutas de temporada. También subrayó que la Zona del Sabor es una de las cafeterías que diariamente se esfuerza por brindar este beneficio a la comunidad universitaria y así también mantener el distintivo de mesa saludable que le fue otorgado el año pasado por la Universidad Veracruzana y la propia Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. ¿Qué es lo que se ofrece ahí? Por ejemplo, hay menú vegetariano, un baguette a base de champiñón, queso panela, tomate y pepino, hay espinacas, jamón de pavo y queso panela. Además, se propone que las bebidas no lleven recipientes de unicel ni se usen popotes, ¿no? Pero todo está eso muy bien. Eso está re bien, ¿eh? Excelente. Entonces, y bueno, y además, como nos lo dijo aquí Miguel Ángel Escalona, allá se realizó el tianguis universitario en la Unidad de Ciencias de la Salud. Ay, sí. Donde se ofrecieron quesos, herbolaria tradicional, miel, cereales, frutas, verduras, pan artesanal, mermeladas, productos derivados de aceite de coco, de oliva, entre otros tantos, en una gran variedad, para quitarnos un kilo de encima y también para tener buena salud, ¿no? Esa es la información que tenemos. Son las 14:49. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En un año exitoso que abrió con el evento de ranqueo, después el selectivo rumbo a la Universidad de Nuevo León 2017, donde ganaron 3 medallas, oro, plata y bronce, la representación de halcones de la Universidad Veracruzana vuelve a la actividad a partir del 17 de julio para tomar parte en el Campeonato Nacional de Gimnasia Aeróbica. Dicho certamen es avalado por la Federación Mexicana de Gimnasia y reunirá a los exponentes más destacados en las categorías de senior, así como la infantil. Halcones UV, que mantiene sesiones intensas en la máxima categoría, así como con las exponentes surgidas de la Escuela Infantil de Gimnasia Aeróbica, participará con equipo completo, 20 infantiles y 13 senior, incluidos los medallistas de Nuevo León 2017. El evento nacional, a celebrarse en la Ciudad de México, tendrá lugar del 17 al 23 de julio. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Pues qué gusto, ya está aquí Elo Arenas para informarnos sobre la actividad artística y cultural. Hola. Hola, Elo, Lili, hola Germán. ¿Qué tal a todos y todas nuestras radioescuchas? Un saludo, estamos aquí para invitarles a los eventos culturales de este fin de semana. Hoy viernes 23, seguro ya saben que tenemos, como cada semana, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En esta ocasión se titula Mi Patria. No se lo pueden perder, Centro Cultural Tlacna, a las 20:30 horas. A esa misma hora vamos a tener muestra coreográfica, la última repetición de esta semana de la muestra coreográfica de la Facultad de Danza UV, que se presenta en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago. También 20:30 horas. Tenemos también un concierto de la Orquesta Universitaria de Música Popular de la sección Bases con Solistas, que se titula América de Norte a Sur, dentro de nuestro programa Música Compartida. Esto va a ser en la Escuela Concepción Quirós Pérez, la Escuela Industrial, a las 19 horas. Vayan, entrada libre. Y bueno, para el sábado tenemos la repetición de este mismo concierto de la Orquesta Universitaria de Música Popular, pero en Casa del Lago, y un poco más temprano, 17 horas. ¡Oh, qué bien! Ahí para todas las personas, público en general y comunidad universitaria. Y bueno, tenemos teatro, un buen teatro. Esta obra que se titula Huesta Asfixia, de Angélica Lidell, es una excelente puesta en escena de Maldito Teatro, no se lo pueden perder, vayan, de verdad, compren sus boletos. En Foro Miguel Herrera se presenta 19:30 horas para mañana sábado y repetición domingo, mismo horario. Para el domingo tenemos nuestro programa Domingos de Museo, en el que se presenta un concierto Melodies y Canciones Mexicanas de Conciertos. Presentan a Gustavo Ecampa, Ricardo Castro y Candelario Huizar en las voces de Nati Lara y Gisela Marrero en el auditorio del MAX, como cada fin de semana, a las 13 horas. Y los invitamos a darse un paseo por las galerías. En la Galería Ramón Alba de la Canal todavía pueden observar la exposición colectiva The Connections de Sveta Plamenova, Krasimira Lyubenova y Violeta Jordanova. Todavía está por allí. Si gustan, pueden pedir su recorrido guiado de manera gratuita ahí en la Galería Ramón Alba de la Canal. Y en el MAX tenemos todavía la exposición temporal Argonáutica en la parte superior del MAX. Es una exposición de Arturo Jiménez. Y recuerden que en el MAX ofrecen recorridos guiados en la compra de su boleto a partir de las 11:30 de la mañana. Perfecto. Hasta aquí nuestros eventos de fin de semana. Cualquier duda o cambio, visiten nuestras redes sociales, porque pues la cartelera está sujeta a modificación. En Facebook estamos como Difusión Cultural UV, en Twitter nos encuentran como @DGDCulturalUV y nuestra página oficial es www.uv.mx/agenda. Muy bien. Gracias. Esto de que guíen las exposiciones es interesante, como ayer Melchor Peredo guió en su obra de pintura de Caballetti, la de sus alumnas Montserrat, se me olvidó el otro nombre, estuvo muy interesante, muy bonito, saludos a Melchor Peredo. Perfecto, también a Lourdes Hernández Quiñones, ¿no? Sí, mandamos saludos. Su esposa. Muy bien, ya nos vamos. Le recordamos a Carmen Audirac, a Alejandro Ruiz, a Alicia Castillo y a José Naín Grajales, que vengan por sus pases dobles para ver este festival de cine de la UNAM que empieza el próximo lunes, ¿no? Sí, hombre, aprovechen. Bueno, que vengan. Ya nos vamos, Liliana. Que descansen, cuídense. Gracias, gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias, buen fin de semana. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria.